¡Blin, blin! Esto sí se va a pegar, brother. De aquí a Júpiter. Mike y Wai. Marvin y Yera. Produciendo con los Blin Blin. Soñar.